Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de El Mago de Oz. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Dorothy y su perrito Toto vivían con la tía Emma y tío Henry en una granja de Kansas. Un día, un ciclón azotó Kansas y levantó la casa por los aires junto con Dorothy y Toto y los llevó hasta el lejano país de Oz. En Oz vivían cuatro brujas, dos muy buenas que vivían respectivamente en el norte y en el sur, y dos muy malas que vivían en el este y el oeste. Cuando la casa cayó, aplastó a la bruja mala del este y la mató. La bruja buena del norte estaba ahí y agradeció a Dorothy el haber liberado a los enanitos de la bruja del este. «Si en algo puedo servirte, dímelo», dijo la bruja buena. «Dígame cómo puedo regresar a Kansas», dijo Dorothy. «Solo el mago de Oz puede ayudarte a salir de Oz. Ponte las zapatillas mágicas plateadas que pertenecieron a la bruja mala del este y sigue el camino de ladrillo amarillo hasta la ciudad esmeralda donde el mago vive». En el camino, Dorothy y Toto encontraron a un espantajo que más que nada en el mundo deseaba tener cerebro. «¿Crees tú que el mago me pueda dar un cerebro?», preguntó el espantajo. «Nada perderías con ir a preguntárselo», respondió Dorothy. Entonces el espantajo se fue con ellos. Después encontraron a un leñador de hojalata que deseaba tener corazón. «¿Crees tú que el mago de Oz me daría un corazón?», preguntó. «Ven con nosotros a la ciudad de Esmeralda a preguntárselo», contestó Dorothy. Después encontraron a un león cobarde que le salió al paso tratando de espantarlos. Toto comenzó a ladrarle, y cuando el león quiso morderlo, Dorothy le asestó un puñetazo en la nariz. «Eres un cobarde», le dijo. «Lo sé», dijo llorando el león. «Me gustaría tener valor». «Nosotros vamos a ver al mago de Oz para que nos ayude», dijo el leñador. «¿Por qué no vienes a verlo con nosotros?». Varios días después de viajar por el camino de ladrillo amarillo, llegaron por fin a la ciudad de Esmeralda. Uno a uno fueron llevados ante el mago. El primero en ver al mago fue el león, después el leñador, enseguida el espantajo y al final Dorothy y Toto. El mago accedió a conceder las peticiones de todos si le prometían matar a la bruja mala del oeste. Los cinco se fueron rumbo al oeste en busca de la bruja, quien esa noche envió una manada de lobos feroces para que se los comieran. Pero el leñador los mató a todos con su hacha. Enseguida, la bruja envió una parvada de cuervos hambrientos para que los atacara. Pero el espantajo los hizo huir asustados. Furiosa, la bruja envió entonces a sus 100 monos voladores. Los monos los capturaron a todos y se los llevaron al castillo de la bruja. La bruja le dijo a Dorothy que ya había desarmado al leñador, desinflado al espantajo y metido en un arnés a león para que trabajara día y noche. Y ahora quería que la chica le entregara a Toto para convertirlo en gusano. «¡Usted es muy mala!», gritó Dorothy al mismo tiempo que arrojaba sobre la bruja un balde de agua. «¡Auxilio!», gritaba la bruja. «¡El agua hará que me encoja y me derrita! ¡Me estoy derritiendo! ¡Auxilio! ¡Me estoy diluyendo!». La bruja se diluyó por completo y con su muerte, los enanos que tenía esclavizados quedaron libres. Estos armaron de nuevo al leñador, rellenaron de paja al espantajo y quitaron el arnés a León. Los cinco regresaron a la ciudad de Esmeralda y el mago cumplió su palabra concediéndole sus deseos. Entonces Dorothy y Toto se despidieron de sus amigos y con la ayuda de las zapatillas mágicas volaron a reunirse con su tía Emma y su tío Henry en Kansas. Ahora con mi guitarra voy a cantarles la linda canción Tras el arco iris.